Estamos en la Escuela Bernardino Rivadavia, en Huerta Grande, en la mesa 5436, haciendo la espera para poder votar con la precandidata por Huerta Grande a senadora nacional, Lucrecia Pique Cabana. Buen día, Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ale, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, Piqui, esto arrancó tempranito, ya nos habíamos encontrado en el Instituto Cabana, donde sos fiscal, antes de las 8 de la mañana, ya mirando que los comicios se están llevando de una manera muy tranquila y muy organizada. Sí, la verdad que inició todo en horario, en todas las escuelas, está organizado, la gente espera pacientemente, hay distanciamiento social, estamos todos afuera esperando para entrar, la verdad muy organizado y mucha afluencia de gente. Sí, estos organizadores sanitarios que hay uno por escuela se ve que lo tienen bien agilizado al trámite y se está llevando bien en las filas, bien con el uso de barbijo, con el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel o de alcohol diluido y la tomada de temperatura. Y la gente lo está aceptando bastante bien. Sí, tal cual. Así está funcionando en todos los establecimientos y bueno, están colaborando, está la persona que está a cargo de la organización de la sanidad y aparte hay responsables de la municipalidad que están colaborando, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, la Policía de la provincia y la gente en general colabora porque todos queremos que esto salga bien. Seguramente, y va a salir bien. Aparte, sumando el Instituto Jorge Cabana como establecimiento para ya haber tres definitivamente en Huerta Grande, donde la gente se dispersa bastante mejor y puede formar fila y no se arma tanto lío en las entradas de los establecimientos como pasaba en las elecciones anteriores. Así que fue un acierto y bueno, es un lugar que vos conocés muy bien. Así es. En ese lugar me siento como en casa, pero hoy el establecimiento está, conducido por las personas que están acá de la organización del acto electoral y sí, habiendo tres establecimientos quedan más distribuidas las mesas, si bien es un establecimiento que tiene dos escaleras, se ha generado un cuarto oscuro accesible en la planta baja con rampa para que pueda ser utilizado, así que por ahí el mensaje a la gente es que a quien le toque ir al profesorado a votar, no tema que más allá de que tiene unas escaleras en el acceso, también tiene un lugar en planta baja donde se puede votar. Piqui, ¿cómo ves el tema fiscalización? ¿Hay fiscales suficientes en todas las mesas? ¿Están acomodados? ¿Se pudieron organizar bien? Sí, todas las fuerzas políticas han aportado sus fiscales, están, los presidentes han ido, están las mesas abiertas y la gente está trabajando en todo el procedimiento. ¿Cómo sigue tu día? ¿Votás acá? ¿Te volvés al instituto a ser fiscal? Voto acá, me vuelvo a la actividad que yo tengo, que es de fiscal general en el Instituto Cabana, y seguramente hasta las 18, el cierre, el escrutinio, pasar los datos y a descansar después de un día largo. ¿Qué se sabe del compañero de lista, Dante Rossi? Él está en este momento en la ciudad de Córdoba, que es el departamento donde él vota y donde está trabajando, y cada uno de los integrantes de la lista está cada uno en su departamento en una tarea intensa, así que bueno, hemos sí centralizado un lugar donde se pasan todos los cómputos y a lo largo y a lo ancho de toda la provincia allá irán llegando los datos y se cargarán. En el día de mañana nos vamos a encontrar. Perfecto. Bueno, Piqui, agradecerte por la buena predisposición. Va a ser un día largo, pero el clima nos acompaña, la gente también. La mejor de las suertes para lo que queda. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañarme acá en este momento. Informó para Radio La Minga de Villa Yardino, Alejandro Pico.